ofertas tu ahorro lo más barato y al mejor precio. Ven a ahorrar a Supersol. Hasta el 17 de marzo, docena de huevos clase L a 1,09 euros. Y tomate rama a 99 céntimos el kilo. Comprando en Supersol te ahorras mucho dinero. Ven y compruébalo.